Questa è Radio Luce e Viva, la vignetta veloce. Ora è 1.50, 4.850 kHz, 5.000 watts di potenza, insorgere solamente a mansionco. La ciudad de Loja posee una temperatura promedio de 18 grados centígrados durante el año. Los 1.155 metros de altitud. Una población de 75 mil habitantes en la ciudad y 350 mil habitantes en la provincia.